Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola, ¿cómo andan todos? Bien, estamos en el programa 100 de andar bien. Ahí estamos todos, qué alegría, todos, soy equipo casi súper completos, ¿eh? Estamos de todos por acá. Estamos programa 100, como decía, con muchas cositas nuevas para festejar estos 100 programas. Y vamos primero a presentar a todo el equipo. ¿Cómo estás, Nina? Hola, Nina. Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo andás, Felipe? Felipe Bornoz. Bien. Está bien, esa voz, se extrañaba esa voz, ¿eh? Bueno, ahora estamos nuestro ex asador actual ciclista, ¿no? Dado que cumple el mismo día que el día del ciclismo. ¿Cómo anda nuestro locutor, Leandro Peters? Hola, ¿qué tal, Nico? Buenas noches. Día del ciclismo nacional. Día del ciclismo nacional. Bueno, bueno, tampoco te tires abajo, es lo mismo. ¿Cómo anda Ali? Bien. Muy bien, Ali. ¿Y cómo está nuestra locutora con voz espectacular, María Clara? Hola, hola, andamos muy bien. Ahí está, qué linda voz. ¿Y está por ahí nuestro locutor? ¿Locutor? ¿Cuál? Ahí está. ¿A quién se refiere? Me equivoqué yo, nuestro locutor, nuestro señor operador. Y tenemos también por ahí, está la que nos hace los consejos viales, ¿viste? Cuando vamos separando entre... ¿Cómo andás, Lara? Bien. Ahí estamos, ¿eh? Todos los que participaron en el programa, en algún momento estuvimos acá. Así que, bueno, espectacular, muy, muy, muy, muy lindo todo. Programa, como les dije, número 100. Y tenemos los saludos de la radio. Siempre presentamos a las radios acá. Ahora las radios nos mandaron un saludo, así que vamos a pasar el saludo de las radios. Cuando lo usted disponga, pero... Andar Bien se escucha cada semana por FM Signos 88.9 Bolívar. Queremos aprovechar este momento para felicitarlos por los 100 programas y que sean muchos centenares más. Andar Bien se escucha todos los domingos a las 12 del mediodía por Antena Libre, la radio pública y universitaria de espíritu comunitario, de acá, de Fisque Menuco, General Roca. Así que quería mandarles un saludo muy grande y felicitarlos por los 100 programas y vamos por muchos más. Andar Bien se escucha por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Y los felicitamos por los 100 programas. Felices 100 programas. Andar Bien se escucha por FM Contacto 102.3, Ciudad de Tartagal, Provincia de Salta. Hola, gente querida de Andar Bien. Acá Daniel de Mochileros Radio por las rutas argentinas y de América Latina. Desde Asunción les mando un gran abrazo por los 100 programas. Y también gracias por elegirnos para estar en el streaming de Mochileros Radio todos los miércoles en duplex ahí con la radio desde Bariloche. Les mandamos un cariño enorme y sigan con esa tarea que tiene que ver con el movimiento en las rutas, el transitar, sea con la moto, con el auto, y tener los recaudos necesarios para evitar tantos accidentes. Realmente es una tarea enorme, el programa es hermoso, les mando un cariño eterno de parte mía y Nico, de los dos, por estos 100 programas. Y vamos por 100 más, les mando un gran abrazo. Andar Bien se escucha por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de la Pampa y queremos felicitarles por estos 100 programas. Felicitamos a Andar Bien por 100 emisiones. Andar Bien es un programa que se transmite por la radio en la que trabajamos, Radio Comunitaria La Hormiga, de la ciudad de Rosario. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y brindamos con ustedes por estos 100 programas de Andar Bien. Andarás bien por por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Abrazo. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. ¿Cuántos? El último abrazo es de Sandy, ahí de Ikemenuco. Un saludo grande, ahí Antena. ¿Cómo se llama? Antena Libre. Me estaba equivocando. Y bueno, ahí faltaron los saludos de FM Signos, porque no pudimos ahí poder concretar. Saludo a Bolívar. De Espacio Vial, también sí. Faltó un Claudio Verón. De FM Imagen, de Piedra Buena, ahí de Santa Cruz. Ahí a 200 kilómetros de Río Gallegos. De Radio Esfero en Maitén, acá a, ¿qué serán? 120 kilómetros de Bariloche. Así que ahí también faltó un poco el saludo. De Radio Universidad, de la UTN, ahí de Río Grande, ahí Tierra del Fuego. Así que ahí 93.5 también. Un saludo muy, muy grande. Y faltó el saludo porque recién se incorporó esta semana, por primera vez salimos al aire en la localidad de Mercedes, de Provincia de Buenos Aires, ahí por FM La Tribuna, los lunes a las 2 de la tarde. Así que una alegría que también arrancamos con una radio nueva. Y bueno, buenísimo. Vamos siendo cada vez más federales, que es un poco el objetivo, transmitir el mensaje a todos, ¿no? Para que cada año haya menos gente accidentada, ¿no? Así que, y todo eso lo logramos gracias a quién lo logramos. Lo vemos muy concentrado el operador. Pero ¿a quién lo gracias a quién era? No me olvidé. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, gracias a Freelop. Nos acompaña, ¿desde qué programa nos acompaña? Desde el primer programa. Ahí está. Hace 100 programas que nos está acompañando. Desde hace 100 programas que nos acompaña y desde hace como 10 creo que estamos ahí compartiendo muchas veces en Instagram. Sí. Así que nada, un abrazo muy grande. Compartiendo historia y resubiendo historias también de Freelop, que siempre nos acompaña, siempre tiene lo rico, siempre tiene lo fresco y siempre tiene lo más económico para. Y de hecho hubo picada el otro día, así que nada, el que pudo, nosotros lo publicamos en las redes, así que ojalá que haya ido un montón de gente a probar la picada que había ahí en el local, ¿no? En uno de los locales de Freelop. Y bueno, así como Freelop tiene lo que se llama responsabilidad social también, el que quiera decir cómo puedo ayudar al tránsito de alguna manera, bueno, aportando al programa es una buena manera de ayudar, no tanto para tener un rédito publicitario, sino para poder que el programa cada día salga mejor. Así sí. Que invitamos a cualquiera que quiera publicitar o, no sé si publicitar es la palabra, pero que quiera ayudarnos más que nada, bienvenido sea. Sí. Y pasamos obviamente el agradecimiento. ¿No? Sí, nos pueden escribir, estamos saliendo también en vivo por Instagram, nos pueden escribir por Instagram también, así que también nos pueden ver y escuchar y encontrar todos los links de la radio, están todos los programas guardados, desde el número uno, y pueden escuchar el de hoy y los que van a venir. Buenísimo, buenísimo. Y vamos con el tema que nos acontece ahora, que es un tema muy especial, que lo hicimos con inteligencia artificial. ¿Cómo se hizo el tema? Bien. Le puse la descripción que le entregamos al municipio, porque somos declarado de interés municipal. Sí, sí. Y de interés cultural, ¿no? Y sí. Le puse todo lo que hacemos, lo que hace el programa, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sacó una letra y después agarré otra inteligencia artificial, le puse la letra y le dije que sea música piola. Y ahí sale con este tema. A ver. Pero qué... Nico, antes de eso, ¿sí? No hemos presentado el programa de hoy. Mirá, se me está escapando. No es cualquier programa el que tenemos hoy. Sí, es verdad, es verdad. 100 programas cumplimos hoy, así que vamos a tener un programa en que todos y todas las que hemos participado de él estamos acá celebrándolo. Qué bueno que está María. Ahí estamos, sí, sí. Gracias María, porque se me estaba escapando la tortuga. Bueno, vamos con el tema, ¿eh? Y vamos con los 100 programas también. En las ondas del dial, un mensaje que vibra, andar bien te llama, la seguridad motiva, un programa federal de interés cultural, sintoniza el dial hacia tu destino vial, anda bien, hazlo por ti. caminemos juntos. La senda a seguir en las calles y rutas. La seguridad es ley, cada paso firme, un acto que vale por cien. Desde todos los rincones nos conectamos aquí. Andar bien construye un camino, un destino por descubrir. El cambio está en cada uno, en aprender de verdad. Cada paso seguro, en la roca de la seguridad. Anda bien, hazlo por ti, caminemos juntos. La senda a seguir, en las calles y rutas. La seguridad es ley, cada paso firme, un acto que vale. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 13, características. Todo conductor será titular de una licencia nacional de conducir ajustada a lo siguiente. C. Las licencias podrán otorgarse con una validez de hasta 5 años, debiendo en cada renovación aprobar el examen psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en cantidad superior a la que se determine por vía de reglamentación, se deberán revalidar los exámenes teórico-prácticos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, y a esto, ¿qué tiene que ver hoy con el programa? Bueno, pasa un poco por la reflexión, ¿no? Esto de sacar el registro y de rendir el examen teórico, ¿viste? Porque el físico uno lo entiende y no se queja, pero cuando tiene que sacar el examen el teórico, es cuando empieza a decir, che, ¿lo voy a poder aprobar? ¿No lo voy a poder aprobar? Hay un tema ahí, ¿no? Que hay que empezar sí. A ir viendo y empezar a ver si las cosas salen, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos un bloque que trata de la ley? Tenemos un bloque que trata de la ley, justamente porque yo estoy convencido de que la ley no la sabemos. Yo no la sé. Y la leo, no te digo todas las semanas, pero casi todas las semanas la leo. Por lo menos para elegir una para el programa la leo. O sea, todas las semanas seguro. Claro. Capaz la leo más de una vez, porque por el caso de perito la tengo que estar leyendo para ver si se incumple una ley y poder ponerlo en los peritajes, ¿no? Uh-huh. Y no me la sé de memoria, mucho menos, ¿no? O sea, está bien que uno, entiendo yo que mucho usa el sentido común y piensa que con el sentido común va bien. Pero bueno, hay cosas que no. Y cuando sale el teórico, empieza uno a decir, bueno, la verdad que no sé si me sé tan de memoria la ley. Y empieza con problemas. Y uno dice, bueno, está la otra parte que dice, yo ya la rendí el teórico. Otra vez tengo que estudiarlo ya, en teoría, si claro. Lo estudié lo sé. ¿Por qué entonces hay que estar? Porque la ley cambia constantemente. Parece mentira, uno se queda. La ley es del 95, la última ley, ¿no? En la Argentina hubo 5 leyes. En realidad hubo un reglamento, que fue lo primero, y después cuatro leyes, ¿no? Que todo para reglamentar el tránsito en Argentina, ¿no? Sí. La primera fue 1936, si mal no recuerdo. Ahora, cuando desde el 95, ahora pasaron 23 por lo menos, y después casi 30. Casi 30 años. 29 años. Entonces, en esos 39 hubo un montón de modificaciones de la ley que sí. cambiaron bastantes cosas. Ahí yo me anoté la última, que fue la de lo último que cambió. Estuve mirando ahí en Infolec, que trae siempre la ley actualizada. Lo último que cambió fue los colectivos podían tener, los colectivos de servicio público, ¿no? O de cargas, podrían tener 10 años de antigüedad. Bien. Este año, en febrero, no sé por qué, habrá motivos, pero cambiaron a que podía aumentarse hasta 3 años más. O sea, 13 años. A ver, mi machete. Igualmente sí. son detalles que por ahí, cuando uno va a rendir para el registro, no son detalles en los que bueno, te pueden llegar a preguntar, o sí. Exactamente. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Esto, che, que la antigüedad sea de 10 o de 13 años, sí. Es una pavada, porque lo tiene que saber el que es profesional. La línea de el que va a manejar. Servicio, la línea de servicio, claro, de buses. Exactamente. El dueño ahora, del colectivo. Claro. Por lo menos, ¿no? Ahora, lo que sí es importante, y que cambió el año pasado, es el alcohol cero. Claro, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Y eso fue en el 2023. Sí. Ahora, en el 2019, por ejemplo, hubo otra cosa, que es que todas las partes de seguridad tienen que tener un código de homologación de autopartes, que es el famoso número de chas, que es una pavada, porque por un lado decís, bueno, el que me lo fabrica me lo tiene que vender. Claro. ¿Por qué lo tengo sería que saber lo yo? Lógico, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Te venden un montón de cosas que deben tener número de chas y no lo tienen. Entonces vos lo usás. Y después el infractor sos vos porque lo usaste. No debería ser la empresa que te provee. Y la empresa que te vehículo. Provee, que te dice que es apto para transitar. Yo entiendo que deberías como hacerle un juicio o retransmitirle la sí. No sé cómo será, acá falta el abogado. O si te venden el auto sin catalizador, bueno, vas a ser responsable yo porque te venden el auto me o cansé, sin airbag. Claro, me no. cansé de ver, pero me cansé de ver casas rodantes que van transformando la gente, que yo tengo que ir a homologar, y cuando veo la ventana, no tiene número de chas. Y es fundamental porque la ventana es para el escape. No es que la ventana es para que sea mejor o peor. Total, es una ventana del costado, tampoco uno tiene que ver tanto. Pero sí es importante porque el día que tengas un evento, bueno, el bombero tiene que poder romper la ventana sin lastimarse, poder entrar sin ninguna parte filosa. Y al revés, el día que te choquen, no tiene que volar ningún triangulito con forma de ningún vidrio con forma de triangulito que te sí, corte cortante, el cuello, por claro. ejemplo, ¿no? Sí, sí. O la cara. Entonces, parece una pavada, pero hay cosas de autoparte de seguridad que son importantes, ¿no? Lo otro que se vende mucho sin autoparte de seguridad son las tortugas, los enganches de acople. Así vemos un montón de noticias que se pasan desapercibidos donde se desacopla el tráiler, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, no tiene la seguridad el enganche que debiera tener. Así que un poco el concepto de por qué pasamos siempre este bloque que habla de la ley es para acordarnos nosotros de tener la ley siempre en la cabeza y decir, bueno, la ley dice esto. Después uno si quiere la cumple o no, si no quiere no. Yo soy de la idea de cumplirla porque por algo está. No es un capricho de alguien. O sea, generalmente está bien pensado y va en torno a la seguridad de cada uno, ¿no? Y de los demás en el entorno. Y cuestiones legales, sí. Claro, exactamente. Pero bueno, por eso es un poco la ley. ¿Y con qué tema nos vamos? Ya que la ley es argentina, ¿no? Vamos con 100% argentino de ZZZ Erno del álbum 100% argentino del 2023. Acá se dice destino, eso le gusta. La mecha hace ruido y la vieja se asusta. Tengo giles que con lo que hago se frustran. Estoy siempre pensando en qué es lo que le gusta al argentino. La previa del fútbol y tomar un buen vino. Tener un acento divino. El pecho pa' adelante y pa' los giles, ni nos vimos. Esa obsesión que tiene conmigo, me usa vivo, después ni nos vimos. Esa obsesión que tiene conmigo, me hace cantarle cosas al oído. Para, usa, ¿lo cantamos? Sí, usa, lo que a mí me encanta. Que me gusta la plata, me gusta janguear todos los fines de semana. Salí con los panas que a veces se rescatan. La cheta se pone el perreo. Y la turra el fumeteo. La calladita se puso en peo. Y no saquen fotos, los perros andan de paseo. Porque zarpo la flecha siempre al corte. Pasa que está re linda, mira, tiene todo porte. Toda la guacha que se reporte, dale, manda pa' abajo. Y como dijo Yankee, rompe, rompe. Ahora, ahora que la cortamos de nuevo, como los giles que se cortan solo. Díganme ustedes, ¿qué es lo que le gusta al argentino? La previa del fútbol y tomar un buen vino. Tener un acento divino. El pecho pa' adelante y pa' los giles, ni nos vimos. Esa obsesión que tiene conmigo, me usa vivo, después ni nos vimos. Esa obsesión que tiene conmigo, me hace cantarle cosas al oído. ¿Y quién dice que no puede haber un cheturro? Cheturreamos, estamos a TR, como se ve. El mundo precisa sin dudas de paradigmas y protagonistas en la vida real. La seguridad vial nos suma al desafío. Al respetar las normas de tránsito, poner el corazón en cada maniobra y sobre todo proteger la vida, serás el mejor ejemplo por copiar. Voces Viales agradece que somos prevención. Bueno, ahora vamos a hablar con Juan José Nietzfeld, que es un especialista en prevención de riesgos y es gerente de prevención y seguridad vial de Seguros Rivadavia. Juanjo fue entrevistado en nuestro programa número 70 del 4 del 10 del 23. ¿Cómo andas, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, felicitaciones, todo bien. Por los 100 programas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy invitamos a Juanjo porque vamos a hablar sobre un tema muy importante siempre en este programa, es la diferencia entre tener conocimiento y tener conciencia del riesgo. Juanjo, cuéntanos cuál es la diferencia. Hola, bueno, la idea es que debiéramos darnos cuenta que los conocimientos básicos para circular los tenemos todos, ¿sí? Uno puede conocer un poquito más, un poquito menos la ley, pero ¿quién no sabe que el semáforo se pasa en verde? ¿Quién no sabe que no hay que doblar en una avenida? ¿Quién no sabe todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, los conocimientos necesarios para conducirnos con responsabilidad y seguridad los tenemos. Lo grave es que no los aplicamos. Y la diferencia entre tener conocimiento es que tener conocimiento es saber. Y esto es lo que digo, saber lo sabemos. Y el que tiene conocimiento sabe lo que hay que hacer, lo que no implica que lo haga, ¿no? En la mayoría de los casos, nosotros, en muchos casos, no lo hacemos. Y el que tiene conciencia, sí. En veces, además de saber, hace lo que hay que hacer. La pregunta del millón es, bueno, si todos tenemos los conocimientos, sabemos lo que hay que hacer, ¿cómo podemos hacer para pasar estos conocimientos a conciencia y que a partir de este cambio todos hagamos lo que hay que hacer? ¿Cómo hacemos? Saberlo y no hacerlo, ¿no? Bueno, la respuesta es única. ¿Ah? La única posibilidad que tenemos nosotros de pasar nuestros conocimientos a conciencia es pensando, es analizando las cosas y sacando nuestras propias conclusiones. Esto es, respecto al riesgo, si yo digo que mueren 20 personas por día, vos ya lo sabés, el saber ya te lo pasé, el conocimiento ya lo tenés. Lo importante es qué significa eso, si vos te das cuenta lo que eso significa respecto de tu riesgo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la forma? La única forma de pasar los conocimientos a conciencia es pensando y sacar uno su propia conclusión. Al sacar yo mi propia conclusión, estoy generando en mí una necesidad de cuidarme más que de una obligación. Conozco el riesgo, lo analizo para mí y ahí genero para mí una necesidad. Lo que sí tenemos que darnos cuenta, y esto es muy valioso para ustedes que tienen una radio, es que la única forma que yo puedo generar que el otro se dé cuenta es haciéndolo pensar. Claro. Por eso es importante que yo no te diga lo que tenés que hacer, que yo te diga lo que te puede pasar. Entonces vos mismo pensás lo que tenés que hacer y a partir de ahí tenés posibilidad de generar una acción propia definida por vos, que lo que tiene de bueno también es que al ser una acción propia y definida por vos, le vas a hacer caso porque es una acción que vos definiste, es una acción que va de acuerdo a tu persona, a tu conocimiento, a tu saber, y cuando uno decide qué es lo que tiene que hacer para protegerse uno mismo, es mucho más fácil que lo aplique que si viene otro y te dice lo que tenés que hacer. Claro, de aprenderlo con H, ¿no? De aprenderlo, de agarrarlo y poder interiorizarlo, ¿no? Sí, de incorporarlo, claro, ¿no? Y de no llegar a ver una situación complicada. Por ahí a mí me pasa como que tomás esa conciencia cuando ves un hecho, un accidente que pasó enfrente de tuyo o algo así, uy, mirá, uno como que por ahí te vas con un escalofrío, como con más ganas de... Bueno, pero ahí es una manera choqueante de poder interiorizarnos. Esto claro. Me pudo haber pasado a mí. El tema es cuando no te pasa nada, o ¿no? O le pude haber hecho a otra persona. Exacto. Claro, pero cuando no te pasa nada, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre acá sobre la mesa, siempre en las redes me putean, que es, che, estoy manejando y tomo mate a la vez, ¿no? ¿Cuántas veces tomás mate manejando y no te pasa nada? Pero el riesgo está. Eso, ¿sabes cómo se llama? Ese se llama la complejidad que tiene el riesgo vial. Tiene que ver con la inmediatez de la consecuencia. Exactamente, ¿no? La inmediatez. Es decir, si yo meto el dedo en el enchufe, inmediatamente me agarra corriente y nunca más lo meto. Pero como yo tomo mate muchas veces y no me pasa nada, creo que tomar mate no me va a generar ningún problema. Y el problema es que alguna vez tomar mate puede hacer que yo mate a alguien o se me muera alguien de mi familia por tomar mate mientras manejo. Claro. Pero como no tiene una consecuencia inmediata, genera en mí una distorsión de este riesgo, ¿no? Exactamente, yo siempre lo que digo es, si quieren tomar mate, sépanlo que están elevando el riesgo. Por lo menos eso va a traer alguna consecuencia donde vas a decir, bueno, me dicen que me puede pasar esto, bajo la velocidad, tomo solo en las rectas, no sé, lo van gestionando. Siempre el consejo es no tomarlo, ¿no? Lo que hay que tener cuidado en la toma de mate, hay dos consecuencias de una toma de mate. ¿Sí? La primera es la distracción. ¿Sí? Sí. Quieras o no, vos estás poniendo la cabeza hasta la distracción para sostener el mate, que no se te vuelque, que lo que sea, tu cabeza está puesta ahí. Y la segunda es la posibilidad de tener un accidente manual, que se te caiga algo encima y vos, viendo una ruta a 100 kilómetros, con mover mínimamente el volante, pisaste la banquina y diste 200 tumbos, ¿no? Que ese es el ejemplo clásico de Tamara Castro, ¿no? La cantante de folclore nacional. Sí, claro. Que ella le llevaba mate al conductor, que era su pareja, y bueno, se quemó la mano, movió el volante, se cruzó de carril y chocó, ¿no? Y después se fue para la banquina y volcó. Sí, exactamente. Y no llevaba cinturón. Y ella no llevaba cinturón, por eso fue la única que seguramente se lo sacó para poder cebar, ¿no? Claro, y uno pensar que llevó a ese riesgo por tomarse un mate, ahí es cuando uno dice, lo que tú decías, ¿a dónde me puedo llevar por algo tan insignificante? Claro. Sí, lo que pasa es que, insisto, esta complejidad de haberlo hecho muchas veces y que no te haya pasado nada, atenta con que uno sienta que eso es realmente peligroso como lo es. Porque esta distracción no solo... es por la distracción en sí, sino que esto genera sí o sí mayores tiempos en tus reacciones para cualquier circunstancia, ¿no? Ante un imprevisto no vas a actuar de la misma manera si vas concentrado en la conducción que si vas sosteniendo un mate. Porque aunque parezca mentira, para sostener un mate nuestro cerebro está ocupando parte de su atención en cómo muevo yo esto para que no se me vuelque o para que la bombilla me entre en la boca, ¿no? Que a veces te la dan con la bombilla corrida. Para que no me meta la bombilla en la nariz, ¿no? Claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un poco eso es la idea de hoy. Es un poco también el objetivo de este programa, ¿no? Que por eso justamente la idea es que fuera programa radial, porque llama a que los oyentes o los escuchas vayan pensando, imaginándose y de esa manera interioricen, ¿no? Por eso vemos que para nosotros concientizar vial es mucho más importante que sea un programa radial a que sea un programa televisivo, que hoy en día se podría hacer por streaming varias veces, ¿no? Sí, es muy bueno que sea radial. Yo creo que la radio es un elemento que pone a pensar a la gente El que escucha imagina, nos está escuchando a nosotros y se acuerda de las veces que sí lo hizo y de que no le pasó nada. Y bueno, por ahí esto mismo empieza a generar en algún oyente o en alguno que a lo mejor ni siquiera conduce, pero mañana va a ir con alguien que quiere tomar mate y le va a decir, che, mirá, escuché ayer que esto te distrae, aunque parezca que no, aunque estés acostumbrado a hacerlo. Esto de repensar las cosas y de analizarlas de nuevo es un poco lo que tenemos que hacer con este drama que lo tenemos, yo creo que literalmente más invisibilizado que naturalizado, ¿no? Claro, exactamente. Todos creemos que no nos va a pasar y eso es lo más grave de todo, porque sí, a partir de eso no nos vamos a cuidar, ¿no? Yo creo que la principal causa es esa, ¿no? El pensar, el estar internamente convencidos que eso no nos va a pasar a nosotros, que les pasa, sí, a otros. Sí. Eso me parece el principal drama. Que yo digo que hay un bolillero en Argentina con el nombre absolutamente de todos nosotros, que macabramente alguien saca 20 bolillas todos los días, ¿no? Claro, claro. Y que todos creemos que no vamos a salir, pero salen 20 bolillas todos los días. Sí, sí, sí. Y que la forma de salir de ese bolillero, pero sin ser en el sorteo, salir, digamos, por la puertita de atrás, por donde entraron esas bolillas, es realmente fácil, es prestar atención, es hacer prevención, es respetar la norma. Exactamente. Es ser cuidadoso. O sea, la idea no es que con el bolillero salir con miedo, sino salir con precaución. Sí, sí. Ese es el concepto. Con precaución, claro. Contrario, con conciencia. Pero tenés que saber que estás adentro del bolillero, ¿eh? Exactamente. Si crees que estás afuera del bolillero, estás complicado. Sino que son muchas más bolillas que 20. 20 para alguna fatalidad, pero estamos hablando de que cualquier choquecito, sí, claro, de que uy, tengo que ir al chapí, lo que sea. Cualquier preocupate situación. Que con lesiones graves nomás tenés 100 por día, ¿no? Con, claro, lesiones graves. Graves, exactamente. Como mínimo hay 5 personas que quedan con lesiones graves por cada fallecido. Entonces, uno cuenta los fallecidos y insisto yo, cometemos el error de que cada año contamos desde uno, como si los del año anterior resucitaran, ¿no? Y lamentablemente esto, sí, no es así. Estas cosas cuando suceden no tienen marcha atrás y son daños permanentes. Bien. Excelente. Genial, Juanjo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Chicos, un placer. Felicitaciones por los 100 programas. Sigan así. No les quepa ninguna duda que con sus comentarios, con sus participaciones, están salvando vidas. Yo siempre digo que las vidas que se salvan no se cuentan. Y eso tiene un pro y una contra. La contra es que no sabes cuántas vidas salvaste, pero el pro es que podés decir que salvaste 1,000,000 y nadie te lo puede discutir. Exactamente. Que, incomprobable, diríamos. Incomprobable. Así que seguramente han salvado 1,000,000 o más. Los felicito, sigan así. Y muchísimas gracias por convocarme a mí, a Seguros Rivadavia, para participar de esta conversación. Siempre lo tenemos en cuenta, más, tenemos que discutir si te vamos a nombrar nuestro padrino. Todavía tenemos que charlarlo. Sí, sí, pero sí, siempre sí te tenemos en cuenta, Juanjo. Sí. Gracias, Juanjo. Muchas gracias, Juanjo. Buenas noches. Un placer. Hasta luego. Gracias por el contacto. Todos y festejen. Dale. Que sigan muy bien. Chao, ¿eh? Bueno, ya. Ahí vamos, pero, ¿eh? Esta ¿con qué fue canción vamos ahora? Vamos con 100 words. 100 words. 100 palabras. De Pratik Quad del álbum Cold Mess del 2018. Bien. Ahí estamos. Trains and broken chains, I call you every afternoon. Forrest Gump and the hurricane trails, though we never follow through. Do you have 100 words for me? 'Cause I have only 3.

Hola chicos, soy de acá de Mar del Plata y estoy escuchando Andar Bien. Va para Aporte, acá de Asunción de Paraguay, para la gente de Andar Bien, de la gente de Bariloche, va para Aporte, sí, adiós. Hola, soy Manu, estoy escuchando Andar Bien. De Resistencia Chaco, le mando un fuerte saludo para la gente del programa Andar Bien, sí, la radio de tu barrio. Hola, mi nombre es Walter Miguel, soy de la localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Estoy escuchando el programa Andar Bien. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Hola, desde Carmelo, Uruguay, escucho Andar Bien. Abrazo grande. ¿Cómo andan todos? Estoy escuchando Andar Bien por la radio de tu barrio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gente de Andar Bien, soy Mario de Sousa, soy perito, ingeniero de cientología, soy de Carapachay, provincia de Buenos Aires, y el programa me parece excelente. Les mando un fuerte abrazo y sigan así. Palermo, me acerco a ustedes en esta fecha tan importante para compartir la alegría de este festejo del programa número 100. Felicitaciones, a seguir interactuando con todos los que conformamos este bello país. Los espero por acá. Un abrazo con todo mi afecto. Un saludo muy grande por parte del equipo de servicio técnico de Total Energy por esos 100 programas de Andar Bien. Orgulloso yo de responder las inquietudes de sus oyentes fierreros. Y vayamos por 1000 programas más. Éxitos. Buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Hola a todos, mi nombre es Carlos Gaudeli y yo escucho Andar Bien, desde Salta, Argentina, y lo escucho por la radio de tu barrio. Un saludo fraterno a los amables oyentes del programa Andar Bien. Mi nombre es Octavio Lor Mendoza, de Lechones, Ecuador, mitad del mundo, y soy un fiel oyente al programa Andar Bien. Muchas felicidades, un abrazo desde Lechones, Ecuador. Los escucho siempre vía online. Un abrazo enorme. De Mar del Plata, estoy escuchando Andar Bien. Soy Ana de Necochea. ¿Qué radio escucho? Andar Bien. 100 programas, loco, tremendo, tremendo. Muchas felicitaciones, chicos, por sobre todo por no haber dejado de andar bien programa a programa, de andar mejor programa a programa y de habernos hecho andar bien a quienes los acompañamos. Soy testigo de cómo crecieron desde el programa 1, desde el minuto 0. Hasta ahora, y estoy totalmente expectante por cómo van a seguir creciendo. Muchas felicidades por 100, por 1000, por los que sea que quieran hacer de acá en adelante, porque solo queda crecimiento. Espero que anden muy bien. Saludos. A seguir andando bien. Ahí estamos, ¿eh? ¿Cuántos saludos, no? Ahí estaba ¿cuántos? Contando 23 localidades distintas, ¿no? Saludos un montón, mucho más de 23. Sí. Pero 23 localidades distintas, ¿no? Está Colombia, Paraguay, Venezuela, Guanajuato, países. México, ¿no? Estaba todo, creo, de Latinoamérica, todo. No, no Ecuador, sé. Quito, Carmelo de Uruguay. Y también Paraguay. Muy federal, de muchas provincias. Y también muy federal, que también es lo que más buscamos, ¿no? Que sea bien federal, porque entendemos que la conducción es muy local, ¿no? ¿Y federal de dónde? De Corrientes, ¿no? De Salta. Tierra del Fuego. Ciudades hablo, ¿no? No, sí, no sí. Provincias, ¿no? Mar del Plata, bueno, Córdoba, capital. De Buenos Aires. Ríos. Buenos Aires, Palermo, Resistencia, Entre Ríos, es verdad. Carapachay. Esquel, Río Grande.

un poco de los momentos más lindos que hemos tenido, no sé si los más lindos, los que más nos han quedado en nosotros. Destacar algún momento. Ir destacándolo. Y bueno, yo ahí tengo para traer a colación lo que más me gustó, más me reí, fue cuando entrevistamos a Alejandro Chávez, que él hablaba del peatomate. Ahora lo vamos a recordar, porque vamos a poner el audio, del programa 12, ¿no? Ya hace tiempo atrás, como 82 programas atrás. Claro. Pero fue en el año 2022. 88, sí. del 12 de agosto del 2022. Bien. Y ahí, nada, vamos a poner lo que él hablaba del peatomate y qué era y lo que a mí tanto me quedó. Acá tenemos, además del peatomóvil, que no sé si ustedes saben que hace ya unos años atrás se lo empezó a denominar al peatón que cruza usando el celular como peatomóvil. Tenemos al peatomate. Sí, es gracioso, es real. Esto sucedió en Suecia como primer evento, digamos, el primer cartel, la primera señalización oficial de un peatomóvil fue en Suecia, debido a un atropellamiento, en una zona donde hay muchos peatones, en una zona ejecutiva, digamos, pero que también confluye con áreas o con edificios históricos. Se empezó a poner carteles de personas con el celular en la mano porque consideraron que era mejor advertirle a los conductores que habían personas manipulando el celular al cruzar la calle antes que prohibirle a las personas usar el celular. Como que se tuvieron que adaptar a la realidad, que era inevitable. Y acá a veces jodemos con que deberíamos poner carteles en la calle de personas cebando un mate a la hora de cruzar. No. Porque tenemos ese tipo de peatón. Tenemos el peatón que te cruza la calle tomando mate. Me resulta increíble. Y cebando el mate. Entonces, tenemos, si empezamos a analizar los riesgos o los factores de riesgo que tenemos ahí, tenemos a una persona cruzando. Si vos no conocés al mate, si vos sos un extranjero de otra parte del mundo que nunca en tu vida viste a la bebida mate, a la bebida regional, ves agua caliente, ves una cosa de metal que sale hacia arriba, hacia la vista y hacia la boca, y ves un objeto pesado en la mano, y que mientras estás cruzando la calle, conviviendo con vehículos, estás vertiendo agua caliente. Entonces, es como que estás expuesto al atropellamiento, estás expuesto también a caerte y enterrarte la bombilla en la vista o en la boca, en la garganta, y a quemarte con el agua caliente. Sí, sí, la verdad que es increíble. Es triple peligro. Lo que es loco es que tengan tan interiorizado, ¿no? Tan internalizado el hecho de cebar mate en cualquier momento en la calle, que cuando estás cruzando la calle, no caminando, cruzando la calle, te cebas igual como si nada, ¿no? Bruno, pero no, eso es lo de menos. O sea, lo más llamativo, que quizá a nosotros no nos asombra porque estamos acostumbrados, es la gente que anda en moto tomando mate. O sea, o la gente que anda en bici tomando mate. Claro, es increíble. Y no te miento, googleá cebando mate en moto y te van a saltar no sé cuántas imágenes de Uruguay de gente tomando mate en la moto. O sea, y se ceban mate andando en bici con el mate, el termo abajo del brazo, y se ceban y toman. Y, wow, claro, fue una hazaña. Sí. Y uno dice, pero acá nos reímos, acá decimos, pa, ¿cómo hacen para manejar en la India? ¿Cómo hacen para manejar en otros países de África? Pero vos estás manejando cebando mate, o sea, no estás muy lejos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Alguien de la India te ve y te dice, pero vos sos loco, ¿entendés? Yo comparto la calle con las vacas, pero vos te cebas mate, ¿entendés? Sí, sí, es verdad. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Una correcta regulación evita daños graves en el cuello. Vos, ¿a qué altura lo tenés regulado? Este es otro consejo para andar bien. Bueno, qué época esa estaba Alicia Fusca, Así que un saludo grande a Alicia, estaba como conductora también del programa. Y bueno, esto del peligro del mate, ¿no? Qué cosa me impactó. A mí es algo que me quedó ahí. Me imagino a la persona andando en moto con el termo en la axila, cebando mate mientras conducen la moto. Me parece una cosa... Somos muy materos y así todo nos sorprende increíble. También. Esto era en Uruguay. Acuérdense que Alejandro era de Uruguay, ¿no? Es de Uruguay todavía. Y bueno, Nina, a vos, ¿qué momento elegiste para esto? El momento que elegí fue del programa número 3, de los primeritos, que fue la entrevista a Cocho López, del inicio de manejo de los menores, que nada, me gustó mucho. Programón. Ah, este es otra de las escuelas para los padres que quieren tener hijos que se desarrollen en el automovilismo, es ahí, el karting, en los autódromos, en los lugares donde se debe hacer. Así es. Bueno, Nina quiere aprender a manejar, me está pidiendo a aprender a manejar, tiene 10 años y bueno, estoy viendo cómo enseñarle, ¿no? Porque Bueno, yo te diría, consejo, la hagas conducir en un karting. Mirá, mi mujer, Verónica, tiene una hija de 20 años, 22 años, Belén, que es que vive en Europa, que nosotros vamos y venimos, ahora nos está visitando. Ella es una soprano excelente, es una divina, y yo la llevé al autódromo, donde le enseñé dentro del autódromo un poco a conducir, y después la llevé al kartódromo, porque en el kartódromo ella sola, en los horarios donde puede girar los novatos, gira y se aprende muy bien a guiar el auto, porque lo más difícil de aprender la conducción es manejar el volante, guiar el auto para meterlo en los lugares que debe ir y girar a la derecha, a la izquierda, saber frenar, saber acelerar, porque después los cambios y demás es una cosa muy simple, que parece lo más difícil y eso es lo más simple. Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Una vez que se tiene la memoria muscular pasan solo los cambios. Claro, por supuesto, eso es una... Lo más importante es saber guiar, tener noción de cómo conducir. Y eso, en un kartódromo, es ideal para que los chicos lo practiquen. Perfecto. Muchas gracias por el consejo. Gracias a ustedes, les agradezco la nota, les envío un abrazo grande. En agosto espero visitarlos y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Cocho. Muchas gracias, un abrazo, Cocho. Enorme. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Y bueno, esto fue el 15 de junio del 2022. Ya pasó casi 2 años. ¿No? Sí. Y no, y Nina sigue sin ir al karting. Exactamente. Estamos operando. Exactamente. No, debo confesar que buscamos un lugar, un kartódromo. Había uno que ya no andaba más. Hace poquito había dejado de funcionar. ¿El karting o el kartódromo? Un kartódromo. Okay. En Lago Puelo. No, en Villa Langostura. Y ya se había dado de baja. Íbamos a ir a hacer las primeras vueltas y se había dado de baja. Y bueno, buscando ahí un lugar no pudimos. ¿No? No. Y es algo que habría que empezar a pensar cómo los niños aprenden a conducir, por lo menos en la Patagonia, ¿no? Que no hay kartódromos por todos lados, ¿no? Una cosa interesante habría que ver. Y bueno, no sé, que un abrazo grande a Cocho López, ¿no? Sí, muchas gracias por... Sí, lindo programa. Muy lindo programa y aparte un entrevistado excelente. Muy cálido, muy cordial, muy bien predispuesto, muy humilde, así que hay un abrazo grande. Debemos recordar que cuando vino en agosto no lo vimos. Nos desencontramos, vamos a tener que llamarlo y volver a entrevistar para poder coordinar otra cita. Seguro que este agosto está por acá también. Sí, y bueno, y ahora viene el momento de Feli. Feli, vos, ¿qué programa elegiste? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, yo elegí el programa 45, que, bueno, se trataba del uso del celular en la vía pública y sus consecuencias. Bueno, que también tiene que ver con el uso del peatón, o sea, el peatón cuando usa el celular, viste que era el mate también. Mm. Y bueno, lo elegí porque había una canción muy buena de la banda de Árbol, que es una banda uruguaya, que en este caso tocó el tema de fantasma. Que se trataba de un accidente vial. Sí, ahora lo vas a explicar bien todo, porque justamente sí. Incluso fue el primer bloque de, sí. que hiciste de sí, esa columna. Sí, me acuerdo. Así que vamos, operador, cuando usted lo disponga. Arrancamos con un bloque nuevo hoy, ¿sí? Un bloque que se llama La Melodía Vial. ¿De qué trata La Melodía Vial? Bueno, ahora vamos a tener nuestro nuevo integrante. Va. Así, mientras él habla, yo me tomo un mate. Vamos, feliz. bueno. Pero vamos a hablar de un tema... ¿no? Y después vamos a escuchar la canción. Sí. A ver, explicamos qué tema nos toca hoy. Bueno, el tema de hoy es se llama El Fantasma, es de la banda Árbol. Y esta banda se originó en Morón, en Gran Buenos Aires. Y empezó en 1994 y sigue activa hasta 2022. En realidad tuvo como momentos que no estuvo y después volvió, pero yo... quiero decir hasta dónde duro, digamos, más o menos. Después su género es rock alternativo, punk, latino. Esos son los más, como que más tocan. Y sus integrantes cuando empezó la banda son Eduardo Smith, que toca, que canta, que toca el violín y el charango. Y aparte es el que compone, ¿no? Sí. Y también está Patricio Pizarro, que toca el bajo. Está Matías Chávez Méndez, que toca la batería, Pablo Romero, que también canta y toca la guitarra, y está Hernán Bruckner, que toca la guitarra, teclados y ocasionalmente canta. Esos se fueron cambiando, pero cuando empezó la banda estaban esos integrantes. Esa era la agrupación. Bueno, y vamos a escuchar este tema. ¿Qué tema es el que vamos a escuchar? El Fantasma. ¿El fantasma de Canterville? No. No, de Árbol. ¿El fantasma de la solo, banda sin nada? ¿De la banda Árbol o del Árbol? No, no, de la es banda Árbol. Es el fantasma del Árbol, porque claro, tiene un espíritu, claro, sí. Un Nehuen. Sí. El espíritu chocarrero. Bueno, ¿y por qué vamos a escuchar este tema? Eso es lo que queremos saber. Sí, porque Eduardo Smith, que es el cantante de esta canción, reveló que... Tiene una historia el tema este. Sí. Reveló que ese fantasma ocurre porque es una persona que tuvo un accidente. Sí, tuvo un accidente vial. De bicicleta. Exactamente, bien. Venía andando en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires y lo atropellan. Exacto. Y su espíritu es el fantasma de la canción, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que él, como se le murió el amigo y trata de relatar eso. Y además se llama Fantasma porque él lo sacó de un libro que se llama Rit. Se llama Rit, ¿no? No sé de qué libro lo sacó, pero es un poco... ¿viste? Claro. La anécdota... Leyó una anécdota en el libro de Paul McCartney. Claro, que se llama Sir. Que es eso, Sir. Eso, cerca. Y, que no es que se llama Sir, es Sir porque Paul McCartney es caballero. Ah. Claro, entonces él pone Sir de caballero, es un libro de Paul McCartney que él cuenta. Claro. El libro no se llama Sir, el libro es de Paul McCartney. Claro. De Sir Paul McCartney. Claro, es como llamarlo doctor, el doctor claro. Paul McCartney, digamos, ¿no? El doc. Bueno, y también el Eduardo, que es el que canta la canción, dijo en su momento que él quería ponerle... le quería poner... tenía un amigo que andaba en bicicleta y que lo habían atropellado y se había muerto. Pero él pensaba que era muy directo y además decía que cantó como 48 tomas y se largaba a llorar cuando decía esa frase. Y entonces lo puso como algo más... le cambió la letra y le sacó un párrafo. Claro. Lo hizo más metafórico. Lo hizo más metafórico para que... Por eso la canción arranca cuando ella es fantasma, porque al principio relataba el accidente. La primera estrofa. Y la sacó porque no la podía cantar porque se largaba a llorar. Claro. ¿No? Sí. Exactamente. Y después de ahí sale el fantasma, la idea de fantasma. De ahí sale el fantasma. Y después de que vuela por el aire y va andando por ahí, es porque Paul McCartney en su libro cuenta que le gustaba para componer, le gustaba subirse al colectivo de Londres, ir al piso de arriba y ver la ciudad desde arriba. Y ver desde el piso fumaba. De arriba. Bien. ¿No? Bien, eso es un poco el tema que veníamos a escuchar ahora, ¿no? Sí.

los saludos que nos están siguiendo por Instagram, sí. Que está, bueno, Alejandra Barrios, Mirna Gómez, Ariel Portillo, Bautista Albornoz, Next Caro, ¿quién más? Tincho, Chingo Gómez, ¿sí? Jorge Weigand, y sí, no me da la vista. ¿Cuántos? Silandre Santa, no logro bien. Ver bien porque me quedan medio. Saludo lejos. Para todos. Un saludo para todos, gracias por estar ahí. Y ¿A Sir siempre... Pato le dan los saludos? ¿Cómo? ¿A Sir Pato le dan los saludos? A Sir Pato le dan los saludos. Y otra cosa ahí era que justamente todos los separadores son adredes que los dio Lara, la que estuvo saludando ahora a la mañana. Están hechos por ella, ¿no? Todos los consejos viales, ¿no? Y un poco el motivo de esto, de pasar una canción y darle el motivo de por qué y que trata el tránsito, es que a la gente que está recordando la canción, dice, ah, mirá, esto es debido a un accidente. Entonces, si está justo manejando y escucha ese tema, bueno, es un poco lo que hablamos hoy con Juanjo, ¿no? Va internalizando un poco y va teniendo conciencia, aparte del conocimiento de que el riesgo esté presente, ¿no? Sí. Asociación cognitiva se llama eso. Asociación cognitiva. Y menos mal que tenemos acá a nuestro operador. Y bueno, ahora viene el bloque que eligió Nacho. Nacho no está acá. Un saludo para Nacho. Quizás tuvo un hecho vial y no sabemos por qué no está. Capaz chocó con el auto y nosotros estamos con el programa al aire y él está en el aire, capaz colgado del árbol debido a un choque que tuvo en el camino. Nacho, te queremos. Esperemos que no. El pueblo dicen que no llamen al mal tiempo, ¿sabes? Y bueno, sabe lo que se está perdiendo. Una picada acá de María pero no, es tope de gama. Bueno, y él eligió un bloque, yo lo invité para que venga. Estaba muy entusiasmado, tan entusiasmado que viendo el programa anterior se había equivocado de fecha y ahora que era la fecha que tenía que venir, bueno, se ve que se equivocó de día y no pudo venir. Pero bueno, me hizo elegir un programa, un recorte. Él quedó muy contento con el tema de Alejandro Furas sobre Latin NCAP, ¿no? Que fue... Estuvo más de un programa con nosotros. Estuvo tres programas con nosotros, ¿no? A él le gustó el programa 6, que fue una de las primeras entrevistas, hecha el 6 de julio del año 2022, donde decía esto, Alejandro, a ver. Te quiero preguntar, ¿cómo están los países de Latinoamérica rankeados en cuanto a seguridad, homologaciones y todo ese tipo de cosas? Porque lo que vemos acá es siempre el tema de, ahora es obligatorio que usen airbag para el acompañante, van saliendo distintos sistemas de seguridad, activa y pasiva, que capaz que lo ves en otros países de la región y recién acá los van implementando. No sé cómo estamos en Argentina rankeados a nivel Latinoamérica y cómo están los demás países con respecto, bueno, a nosotros mismos y al mundo. América Latina está... voy a separar dos cosas. Una cosa es lo que los autos ofrecen en el mercado como estándar, que eso es el nivel de seguridad de los autos, y otra cosa es la reglamentación de gobierno. Y pueden diferir. ¿Por qué pueden diferir? Porque hay muchos fabricantes que dan más seguridad a la que el gobierno exige. Si no vamos a parar lo que el gobierno exige, estamos muy mal. Bien. América Latina hoy está, me atrevería a decirte que estamos por lo menos 20 años retrasados respecto a Europa. Me animo a decirte que así como nos convienen, siempre nos dicen, ah, pero miren África, qué mal está. Bueno, hoy África tiene cuatro países de África que son firmantes de los acuerdos de Naciones Unidas para mejorar la seguridad de los autos, y América Latina no tiene ninguno. Increíble. Vamos 4-0 abajo. India, tiene una normativa hoy que exige 6 bolsas de aire para los autos, control electrónico de estabilidad, protección al peatón y ABS de motos. No hay ningún país de América Latina, ni si juntamos a todos los países y combinamos todas las legislaciones, ninguno llega cerca de eso. Increíble. Brasil es el único país que tiene puesto una agenda hacia el 2030, en la cual ya están poniendo en la agenda, o sea, que dice que se va a cumplir hacia el 2030, 2031, por ahí, va a ser necesario. Impacto frontal, que ya está, los sobrefrontales, impacto lateral, que ya está, pero ahora va a tener una exigencia mayor, impacto lateral de poste, o sea que van a exigir las airbags laterales de cabeza, van a exigir el ESC, que ya está empezando a regir en breve, se habla, se lista lo que es la protección al peatón para el 2030, y se habla de AEB, de frenado autónomo de emergencia. Eso lo tiene Brasil en agenda. Argentina no llegó ni a poner una agenda para esa fecha. ¿Y todo esto qué se debe? Estamos bastante mal. ¿A los costos de lo que costaría un vehículo acá? No, para. ¿O por qué? No, o sea, eso va a ser lo que... Mire, la industria, vamos a hablar de esto, la industria, no toda la industria, pero gran parte de la industria se dedica a hacer lobby para que estas cosas se demoren y se refugian en los costos. Sí. Pero claramente no es así. A ver, India está haciendo lo que está haciendo. Cuando tú masificas una exigencia, cuando tú haces que todos lo tengan, se acabó el tema de los costos. O sea, cuando tú masificas algo, veamos qué pasó con los airbags frontales. No, que van a salir $1,000 más por auto. ¿Ustedes dijeron que un auto se ha aumentado en $1,000 de precio? Argentina es un tanto particular, pero si miramos el resto de América Latina, ningún auto aumentó $1,000 de precio. Sí. Una bolsa de aire, el costo de una bolsa de aire frontal sale $50 o menos para el fabricante. El costo. Si todos lo tienen, alguien te cobra hoy los neumáticos en el auto, alguien te cobra extra por el aire acondicionado, nadie. Porque es algo que el auto da por obvio que tenga. ¿Hay alguna norma que lo exija? No, no hay ninguna. Los neumáticos sí, pero no el aire acondicionado. Entonces, a lo que voy es que cuando hay algo que es obligatorio en el mercado, se acabó el mercado, es el mercadeo de los opcionales. Y ahí es la parte difícil. Y la verdad que nos lamentamos mucho porque en América Latina, nosotros, o sea, a mí me toca dirigir también Global Enca para India, y fue mucho más fácil, progresó mucho más rápido India que América Latina. Acá estamos realmente mal. Y el lobby y la resistencia de la industria es tremendo. Nos tiene que dar vergüenza, porque son nuestras propias personas, son latinoamericanos como nosotros que luchan contra eso. Y ahora voy a hacer la excepción. No es toda la industria. Hay mucha, mucha industria, muchas marcas que han reaccionado favorablemente y que están muy por encima de las exigencias del gobierno. Sí, no sé cómo estamos con el tema de marcas y patrocinadores, pero el Chevrolet Onix es nuevo. Dentro de poquito, o sea, se lanzó ayer uno de los modelos de Hyundai. Volkswagen Polo. El Virtus. Voy a llevar auto lo más masivos posible, ¿no? Estoy llevando autos caros, llevamos autos de mayor valor también. Son todos modelos que tienen niveles de protección o de seguridad pasiva y activa bastante por encima de lo que exigen los gobiernos. ¿Han testeado el Fiat Cronos? ¿El Fiat Cronos? Sí, lo testeamos. Sí. ¿Cómo le fue? Porque es un auto Cronos, testeamos a los hermanos, el Cronos Argos, porque sí, claro, la Tinenca en su momento testeó el Argo fue hace, si no me equivoco, 2019, y el Cronos también, y lo volvimos a hacer dos cosas. Hicimos con ese auto, hicimos una evaluación con el protocolo nuevo, que le fue mal, fue cero estrella, y tuvimos que corregir el resultado de tres estrellas que habían tenido en 2019, lo bajamos a cero, porque el impacto lateral fue mal. Increíble. Y justamente lo que testeamos fue un Cronos. Porque es un auto que se ve muchísimo en las calles, inclusive nosotros que estamos en Bariloche, la mayoría de los coches de alquiler son Fiat Cronos. Y hoy lo veía pero y no pensaba... No quiere decir que sea seguro, no necesariamente por eso, justamente, es un auto que veo, acá estamos pasando por días de muchísimas nevadas, los veía circular, veía gente conduciendo con muy poca experiencia para conducir en nieve, y me llamaba la atención eso, me preguntaba cómo le habría ido en las pruebas, en los ensayos. Mal. Ni siquiera tiene control electrónico de estabilidad, o sea, está en la página web nuestra. Sí. Ni siquiera control electrónico de estabilidad está. Y si lo mirás con los comparativos, o sea, ahora si pones a mirar un Onix nuevo, el nuevo Onix, no sé cómo lo llaman, creo que se llama nuevo Onix en Argentina, lo mirás con el Polo, ¿tá? Y tenés autos casi a la par, porque son competidores por segmento B+, y los tenés con todos los elementos de seguridad y el Cronos. O sea, el largo Cronos, no. Claro. El Polo, o sea, ¿no? Polo me refiero al Virtus, ¿no? O sea, Virtus Polo y las dos versiones de Onix, tanto el sedán como el hatch. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, esta entrevista fue en el año 2022, ¿no? Y yo lo escuchaba y decíamos, estamos igual de atrasados que hace 2 años, ¿no? O sea que estamos 2 años más atrasados que antes, digamos. Qué locura, ¿no? El como tema, que no mejora nada. El tema este de importante, la ley de etiquetado de autos, digamos, de ponerle estrellas y ver qué tan seguro es realmente o no. Y empezar a ver, viste, que hay países que, por más que parezcan más atrasados, siguen estando bastante adelantados a nivel seguridad, ¿no? Porque el auto es un mito de que porque el auto es más seguro es más caro, ¿no? Eso lo ponen porque prefieren invertir más en velocidad, en belleza del auto, en estética, que en seguridad, porque la gente compra por eso. Entonces, si nosotros nos preocupamos por comprar en auto en seguro y por eso ver las estrellas que tiene, cómo sí. lo testea, el mismo mercado lo van a hacer. Van a preocuparse más por seguridad que por el rodado y llantas que tiene, cromadas. Claro, ¿qué es lo que hace Volvo? ¿No? Volvo decidió tomar la decisión, dedicarse a la seguridad, y hoy el que quiere comprar un auto seguro compra marca Volvo. ¿No? No sé si en Argentina, pero bueno, sí. Bueno, en Argentina cuesta, por eso dije, porque acá no se puede conseguir tanto. Pero, es un poco más complicado. Pero es un poco el concepto, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora nos toca con la selección de María Clara. ¿Cómo andás, María? Bueno, yo seleccioné de programas de hace poco, no venimos viendo de programas viejos, ahora vamos a ver, mi selección fue de programas recientes y fue una serie que tuvimos sobre la bicicleta, que hablamos con Adrián Sánchez Romero sobre la bicicleta a lo largo de todo el ciclo de la vida, de Carolina Redondo, que nos dio unos consejos sobre cómo salir a montar en bicicleta. Y el que seleccioné es de Leonardo Spinetto, que salió en el programa 97, en marzo de este año. Y me pareció importante seleccionarlo, hablando de andar bien, porque creo que andar en bicicleta, sobre todo en aquellas ciudades y localidades que no están en la cordillera, que digamos puede tener mucha altura y se complejiza, es una forma maravillosa de moverse y de tener movilidad alternativa, saludable, entretenida. Así que escoge este segmento de Leonardo que habla de la importancia de que pensemos las ciudades también para los ciclistas y que pensemos la movilidad entendiendo que no son solo autos, sino también ciclistas y peatones. Así que este es mi segmento. Haz infraestructura que los ciclistas llegarán. Muchas veces se dice, no pasa nadie. Si vos no haces infraestructura, la conectás, la desarrollás bien, le generás estacionamiento, seguridad, iluminada, la acompañás con buen transporte público, etcétera, etcétera, un montón de otras cosas, los ciclistas van a llegar. Va a tardar un poco, pero van a llegar. De a poco se van a incorporar a esa red, porque básicamente es conectar a zonas densamente pobladas o densamente comerciales. Muchas de las cosas que yo digo es que los ciclistas hacen las mismas cosas que hacen los automovilistas o más, en general, o los que usan el transporte. Entonces, pensar que el ciclista es una persona que anda paseando por la ciudad o que es un pobre diablo que no tiene, como le sobra el tiempo, va a pasear, no, eso es un error garrafal. Hay que pensar que es una red que conecte para que vos puedas ir a estudiar, a trabajar, a hacer tus compras, a hacer tus trámites, siempre en la bicicleta o la mayor cantidad de veces que puedas y quieras. Si ves que una pelota se te cruza por la calle, tené cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Qué lindo esto, el tema de la bicicleta. Me parece que es algo que está saliendo en todos lados ahí, re interesante, donde es una transformación y un proceso, ¿no? Que hemos aprendido, que arranca con la ciclovía, creo que el primer paso es la ciclovía, y después viene todo el resto, ¿no? Sí, le dedicamos varios programas y seguro que vamos a volver con la bicicleta, que es un tema que nos gusta y es muy importante para la circulación en una ciudad. Sí, sí, y que mejora la calidad de vida, ¿no? Sí. No solo baja la tasa de accidentes, sino que aparte te mejora la calidad de vida. Tiene el doble juego, creo que es lo más importante, ¿no? Hay que ver acá, ¿viste? Porque yo he andado, ponele, con 2-3 grados bajo la lluvia en mayo. Es otro tema. Y bueno, se vuelve un poco complicado, pero bueno, eso uno puede salir a andar en auto cuando está lloviendo y en bici. Pero igual, transmitimos en tantas regiones del país donde la bicicleta es una opción la mayoría del año. Exactamente, totalmente. En muchos lados es una opción durante todo el año. Y te diría que acá también es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Porque en Países Bajos andan todo el año y hace un frío bárbaro. Sí, pero no hay una montaña. No hay montaña, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Es más plano. Pero, o sea, tienen tres cambios. Porque son bajos. Pero dentro de todo, igual llueve, igual hace frío y salen igual, ¿no? Así que, sí, no sé. Pero una cosa es aguantarte la lluvia y otra es la lluvia en subida. Sí, sí, sí, eso también complica un poco. Pero bueno, ahí estamos. Y ahora vamos con la parte que seleccionaste vos, Lea. Sí, sí, sí. El que elegís es un extracto de un programa, el número 4, sí, de los primeros. Es de junio del año 22. Que algunos tuvimos en ese programa. Capicúa, ¿no? 22-6-22. Sí, sí, sí, es cierto. Tuvimos a Alicia, que es la veterinaria acá del barrio y que nos vino a dar un montón de consejos. Y me pareció. Había elegido varios. Varios momentos de esa entrevista, pero bueno, elegí uno que es la preparación y el acostumbramiento de las mascotas a viajar en un vehículo, que es algo por ahí que uno generalmente por ahí le surge el momento, no sé, generalmente no es normal por ahí llevar a la mascota, muchas personas sí viajan con las mascotas, y otras personas no, y llega un momento en que tenés que ir con la mascota al veterinario o a lo que sea, y esa mascota no está adecuada, no está acostumbrada a viajar. Habituada, exacto. La palabra es habituada, exactamente. Y bueno, surge ese problema y por ahí Alicia hacía hincapié en eso de habituarla paso a paso, cada vez un poco más, cada vez un poco más lejos. Y bueno, habituarla, bueno, mejor que eso es escucharla a ella. Así que, nada, vamos a escuchar el extracto. Un saludo para viajes largos es mejor ir de a poco, ¿no? Primero hacer un par de cuadras, después hacer unos 20 minutos. Seguro. Y ir llevándolo, ¿no? Sí, así como dijimos al principio, la palabra habituar, si vamos a hacer un viaje largo, yo para nada recomiendo que la primera vez que subas al perro gato es el día que vas a viajar. Pero bueno, no todos lo saben, está bueno este programa porque me parece que mucha gente se va a enterar por primera vez que está bueno hacer un hábito o acostumbrar a ese animalito al auto. Por ejemplo, bueno, estamos planificando un viaje para el mes que viene. Bueno, entonces tal cual, empezás hoy subiéndolo solo al auto y le das un premio arriba del auto, una croqueta de alimento, un pedacito de salchicha, lo que se te ocurra. Pero empezar a asociar, o sea, o que asocie el animalito el auto con algo positivo. Solo lo subís. Al día siguiente lo subís y le cerrás la puerta. Al otro día le cerrás la puerta y fuiste hasta la esquina. Y después una vuelta a la manzana y después 10 minutos. Después saliste a la ruta un ratito. O sea, es todo muy paulatino. Hay que tener mucha paciencia, obviamente. Pero bueno, estamos lidiando con un animalito. Hay que entender eso, que uno no se lo puede explicar de otra forma más que generarle un hábito positivo. ¿Es recomendable suministrarle algún calmante? Creo que en los aviones le suministran, ¿no? Depende, es una re buena pregunta porque está quizás el, no sé si decirle prejuicio, pero como que siempre hay que tranquilizar a un animal a la hora de subirlo a algún medio de transporte. No es así, para nada. Y por lo menos mi indicación profesional es que a menos que sea necesario, porque de repente ese gatito o ese perrito atraviesa un momento de nerviosismo o de estrés que es perjudicial para su salud, esa es la única razón por la cual yo medico o tranquilizo animales para viajes. Si no, no lo recomiendo para nada, porque es una situación completamente esperable que esté un poco nervioso, que quiera ladrar, que se hizo un pis encima, que tuvo algún vómito porque justo se mareó, pero bueno, son todas cosas esperables y completamente, digamos que no son nada graves. Entonces es mucho más fácil tratar de tomarse el tiempo y habituarlo a que de repente, porque sí, querer darles un tranquilizante que muchos no lo saben, pero tiene muchos efectos secundarios. Entonces no está bueno. No crucen la calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Otro consejo para andar bien. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Muy interesante esto de habituar a la mascota. Sí. Muy pocas personas lo saben, así que bueno, un poco el mensaje de ese programa, y hoy lo repetimos, es fundamental habituar a las mascotas. Sí, sí, pero ven, eso va, depende de la mascota. Si claro. Hablo en lo personal, mi mascota el primer día le dije vamos, se subió encantada, se sentó atrás, y lo no más problema. Pancha, ningún problema. Ni un problema, tal cual. En ese caso no hay que habituar mucho, digamos, claro. ¿No? Simplemente se sube. Pero a mí me ha pasado con mi gata de que no, le tenía un miedo bárbaro al auto y pasó eso, ¿no? La subimos de prepo el día que nos íbamos y nada, hizo caca dentro del auto, hizo pis, se asustaba, no quería subirse, fue todo un trauma para ella, ¿no? Sí. que se asustaba, ¿no? Sí, igual, muy estresante para alguna mascota. Claro, claro. Quizá ese no es el indicativo, ¿no? Sí. Si le decís vamos y empieza a temblar, ahí pensá que tenés que hacer un preparatorio. Si le decís claro, vamos y sube, yo, bueno, bien, entiende español. El mío, la mía no, es como que amablemente la incorpora al auto y nada, y no sigue, pero... Es Mr. Ed. Claro. Qué bueno. Sí, bueno, eso es un poco el tema de si uno está pensando hacer un viaje largo con la mascota, que lo vaya probando antes, ¿no? Un mes antes o dos meses antes. Sí, sí. O cuando ya sabe que lo va a hacer, la va subiendo de a poquito y va buscándole la manera de que vaya jugando, claro, y entrando. O como decía también Alicia, ni siquiera salir a dar la vuelta. El primer paso por ahí es con el auto sin que esté en marcha. Segundo paso, un rato con el auto en marcha, sin irse, sin que el auto esté en el movimiento, pero sí en marcha, que ya es una situación distinta. Que vea que vibre el auto. Claro, exacto. Que se cierran las puertas, que está encerrado. Después sí, dar una vuelta a la manzana y si vemos que está todo mejor, ir progresando con el recorrido. Exactamente. Y ahí lo que decían, justamente hablando de los gatos, lo que decía Alicia en esa entrevista era que lo más normal que hace un gato es cuando le agarra el miedo, se pone debajo de los pedales, con lo cual sí, no te deja apretar el freno. No, es que nunca anden con un gato suelto en un auto. Es muy peligroso, el más de lo que uno espera. Se mete, se mueve, araña. Sí, sí. Es diferente a un perro. Un perro se sienta y se queda quieto. Un gato en un auto se mueve mucho y se mete ahí abajo y cuesta mucho sacarle, pero sobre todo frenar, lo cual es un peligro. Demonio suelto, sí. Y por eso hay que comprar el cinturón para, no sé cómo llamarlo, la correa para cinturón de seguridad, que sale lo mismo que una correa normal, no es que mucho más cara, no es que sale el doble ni el triple, sale lo mismo que una correa, hoy debe estar saliendo, no sé, 2,000 pesos, la plata de hoy, digamos, no sé cuánto puede estar saliendo. Sí, o 5,000, sí. depende de la correa que uno elija, porque las correas van de ese precio. La correa es exactamente igual que la de uno para pasear, con la diferencia que en vez de tener un bucle de tela o un aro de tela donde uno lo agarra para meter la mano, tiene la hebilla macho del cinturón. Claro. Entonces, en vez de agarrarlo con la mano, lo metes ahí en la hebilla. Claro. Esa es la única diferencia. Arnés, que no sea... Claro. Sí. Y viene que no sea de ahorque porque lo terminás cortando el cuello, sí, pobrecito. Sí, sí, sí. Pero el arnés te lo pueden vender por separado también, o porque vos podés tener un arnés ya y vos lo que querés es usás el que tiene la correa para caminar cuando estás caminando y le cambiás a la correa del cinturón cuando está. Lo único que hay que prestar atención cuando uno compra el cinturón de seguridad, la correa que va al cinturón para la mascota, es que te entre en el vehículo de tu auto, porque claro, a veces cambia los modelos y es más chiquito, más grande. Poder llegar a escuchar el clic. Claro, tampoco es que hay 100,000 modelos y es muy difícil. Hay 2 o 3 modelos y casi todos entran. O sea que no es tanto, pero por las dudas, antes de comprarlo, díganle... Quiero probarlo, puedo ir al auto y probarlo, lo prueban y chequen de que haga clic, ¿no? Como decía el mensaje de Lara, ¿no? De andar bien. Y hacer clic el cinturón, hacer clic los cascos. Claro. Allá los que vendían era el arnés y ya venía con un zuncho ajustable. Y este zuncho con una hebilla lo pasabas alrededor de la cinta del cinturón. Ah. Sí, tengo mis dudas. Yo lo he visto. ¿Esto lo vendían como homologado? Sí, yo no sé si está tan homologado, pero puede andar. El tema ahí es que, bueno, se estira, ¿no? Todo eso, el cinturón, todo se estira y la mascota vuela. Está bueno que la mascota, porque la mascota tiene un doble riesgo. Por un lado, la mascota viva, digamos, vos querés que sobreviva, que es importante. Lo otro, no querés que te aplaste, porque la mascota va atrás. Y sale volando. Claro, puede salir volando lo suficiente como para que no golpee los asientos de adelante. Ese sería un poco el concepto. Si vos lo tenés directo, ya el largo está controlado, digamos, que es un poquito más largo que el asiento. Entonces no sale tan volando, pegando tan fuerte. Si lo enganchás al cinturón, el cinturón siempre, viste que algunos se tensan a propósito. Claro, que son inerciales, se traban y si no... Claro, si está estirado ya, sí, ya vuela bastante para adelante, digamos, sí, ¿no? Sí, que la mascota no sea un proyectil. Ese es el segundo concepto, ¿no? Primero que no se mate la mascota, si no queda otra, porque el choque es muy grande, que no te mate a vos. Sería el segundo concepto, ¿no? Hay mascotas y mascotones, digamos. Claro, sí. Pero aunque sea chiquitito también, claro, ¿eh? Porque si te pega en la nuca, por más que sea un chihuahua, sí, nada, es una bala. la energía que lleva, ¿no? Que no sea una tortuga tampoco. La última sería poner un separador de carga, que algunos autos bueno, llevan. Si tenés un hatch, un separador de carga, eso va perfecto. Peor un erizo. De todas, sí, sí, eso sería más grave. De todas formas, si es un separador de carga, bueno, la mascota igual puede sufrir, ¿no? El atentado. Un pez de espada. Si usás un canil, donde la cajita esa chiquitita, donde uno lo mete. O los bolsitos, vienen bolso, mochila. Bueno, siempre hablando de mascota pequeña. Si va atado al cinturón, bien. Sí. No, hay que ver que esté homologado, porque también vos atás la mochila al cinturón y el picho sale volando. Si no, si es un canil que no va al cinturón, va atrás del asiento, o sea, en el piso de la fila de atrás. ¿Sí? Cosa que queda encajado ahí y no comete el riesgo de salir volando y golpear. Porque el canil también es pesado, o sea, es muy liviano, pero es pesado a la hora de pegarle a alguien, ¿no? Así que, bueno, un poco eso de todo lo que me hizo hablar Alicia, ¿no? Con ese día. Pero yo aprendí un montón ese día, sí, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho ese programa justamente por eso. Y bueno, vamos con un tema, vamos con el tema 100 gaviotas, ¿sí? De Duncan Du. Vamos ahí al aire, ¿eh? Ahí estamos terminando este programa, el doble extendido, ¿no? Mucha charla tuvimos nosotros acá entre tema y tema. La verdad que, bueno, se ve que nos apasiona, ¿no? La seguridad vial. Y bueno, este fue un recorrido de nuestros 100 programas y tomamos un poquito de cada uno. Sí. Y bueno, espero que les haya gustado a todos los oyentes, ¿no? Que lo hayan disfrutado. Que lo hayan disfrutado, ¿no? No se te escucha, ¿eh? Ahí todo está. Un LP de doble cara. Ahí estaba, sí, de doble cara. LP, ya nos quedamos en el tiempo, ¿no? Pero bueno, son 100 programas, puedo decir que en esa época, cuando empezamos el primer programa, existía el LP, ¿no? Bueno, vamos a tratar de terminar en punto, como siempre. Es un programa hecho con todo el amor. Esto no es una maga, ahora sí cerramos el programa. ¿Eh? ¿Y que salió? ¿Por dónde salió? ¿Por la radio?